Atento, atenta, soy el Adri, corresponsal popular para Radio El Grito. Bueno, estamos aquí en el pueblo de Las Rabonas, aquí arriba en la sierra, en el llamado barrio chino. Gracias. Y estamos ahora con el capataz de la comuna, él es Atilio Oviedo, porque está aquí la cuadrilla de la comuna trabajando. Y bueno, que nos cuente mismo qué están haciendo. ¿Cómo está Atilio? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo les va? Sí, estamos preparando la plaza acá del barrio chino. Así que ya tenemos todos los juegos, todo para listo para Pavanelo. Así que estamos sacando todos los troncos, dejando bien limpito. Vamos a tratar de emperjar un poquito y poner todos los juegos. ¿Qué tamaño tiene más o menos, Atilio? ¿Más o menos qué tamaño tiene? Y ya tenemos más o menos entre 30 metros más o menos de ancho por 100 metros de largo, más o menos. Bien grande entonces. Bien grande, así que toda una parte va a ir más o menos unos 50, 60 metros va a ir todos los juegos. Ajá. Y después para allá va a ir una cancha de fútbol para los chicos. Ajá. Y después más allá, que queda unos metros más, no sé qué van a hacer, si van a después poner otra, alguno para hacer unas casitas, algún día mañana para la familia, una cosa de eso. Claro, qué importante, ¿no? Para un barrio que está acá arriba, sí, que tenga su plaza, ¿no? Es un barrio bastante lindo, gente muy, muy humilde, así que queremos hacer una plaza linda que tenga los chicos de juego, porque veo muchos chiquitos acá, así que vamos medio tarde, pero ya hubiera estado hecho esto, pero claro, ya tiene como un año de demora esto. Un año de demora, por lo menos tiene, pero ahora que ya llegó los juegos todos, vamos a tratar de ponerlos todos. Ahí va. ¿Cuántos chicos están trabajando ahora? Y ahora en este momento tenemos 6 changos trabajando. Ahí va. Y tenemos trabajando así, vamos más rápido con esto, porque ahora vienen los trabajos más difíciles. ¿Qué va a pasar para poner los juegos? Para poner los juegos, así que vamos a tratar de dejar todo listo esto. ¿Cuántos juegos hay, sabes? Y debe haber como 10, 12 juegos. Ah, un montón. Sí, así que hay juegos, hay mesitas, hay cosas para los chicos. Así que unas par de hamacas para que jueguen. ¿Y esta etapa cuánto terminan de poner los juegos? Más o menos, ¿cuánto tiempo? Si Dios quiere, tiene que estar listo para el lunes, martes y la semana que viene está listo. Buenísimo. Y ahí se arranca con la segunda etapa, que sería desmontar para hacer la canchita. Sí, después hacemos un pedazo más para hacer una canchita para los chicos, para tener de jugar el fútbol los chicos, todo eso. Bueno, buenas, Atilio, buenas, gracias por atender a Radio El Grito. No hay problema. Acá estamos cerquita y bueno, vemos que el barrio va mejorando. Sí, va mejorando, mejora todo lo que se pueda. Ahí está, muchas gracias. No, de nada. Bueno, estamos aquí con Natalia Oviedo, ella es vecina aquí del barrio chino y muy cerquita, casi, digamos, enfrente de su casa, va acá haciendo la placita. Contanos qué sentís con esta plaza que están haciendo y vos ya que tenés chiquito ahora. Buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día. Bueno, mi nombre es Natalia, soy vecina de acá de Las Rabonas y vivo acá en el famoso barrio chino, que le dicen. Bueno, muy contenta con esto de la placita, que hace mucho tiempo que la veníamos esperando. Hay una historia, ¿no? La verdad, como dijiste. Bueno, hace más o menos como 18 años que se donó el terreno. Bueno, nosotros en ese tiempo éramos muchos los niños del barrio. En ese tiempo cuando se donó, la señora que donó el terreno, me acuerdo que nos dijo que esa placita se nos donaba ahí para todos los niños que estábamos en el barrio y se iba a llamar Plaza La Norma. Era una mujer que de acá de La Rabona, tía mía, que tenía muchos niños y bueno, yo ya me acuerdo cuando lo donó, supo decirnos eso. Bueno, después nosotros, siendo chicos acá con los del barrio nomás, sabíamos limpiar el terreno, que siempre nos decían, la vamos a hacer. Nosotros con el entusiasmo la limpiábamos y nunca llegaba esta placita, nunca llegaba, y así fueron pasando los años. Sin ir más lejos, hace como 3 años, un hombre, no me acuerdo el nombre, bueno, él me acuerdo que empezó con el proyecto y de ahí fue cuando se tomaron las medidas, se buscaron los papeles del cuando la habían donado a la plaza para buscar metros y todos exactos y de ahí se empezó con el proyecto y bueno, ahora ya la empezaron a limpiarla, delimitarla. Y bueno, muy contenta porque si bien ahora nosotros ya somos grandes, ya queda para nuestros niños, que del barrio son bastantes, son como 18 niños más o menos, y bueno, y que la puedan disfrutar ellos y nosotros ahí como vecinos tener una placita después de tantos años de haberle esperado, tener esta placita, no tener que bajar del pueblo que nos queda bastante retirado, tener algo ahí para ir, pasar la tarde, así que esperamos que esta placita se termine, se cuide entre los vecinos y nada, eso, muy contenta, la verdad que yo estoy muy contenta que ahora nuestros hijos puedan disfrutar de esa placita tan esperada por tantos años. Bueno, estamos con otra vecina que también vive aquí en Barrio Chino, que nos cuente un poco qué piensa esta plaza que están haciendo. Buen día, Nati, ¿cómo estás? No, Romina. Buen día, Romy, ¿cómo estás? Hola, buen día. Sí, la verdad que hace muchísimos años que la estábamos esperando. Bueno, hoy ya la mayoría tiene hijos, así que estamos muy felices y esperamos que todos, entre todos los vecinos del barrio, la cuidemos, porque es para nuestros hijos y para todos los niños que vayan ahí. Así que, bueno, nada, estamos muy felices todos.